Bienvenidos a... ¡Cabete! ¡En boca! Hola a todos y bienvenidos al capítulo 01 de... Dilo, Uki. Cacahuetes, el podcast. Cacahuetes podcast, que dirían. Cacahuetes podcast. De los gravineros. Cacahuetes podcast. Bienvenido, yo con vuestro permiso. Sé que es malo. Coge el vasito. Qué poca vergüenza. Y vamos a brindar por este primer capítulo. Esto es un botellón, pero fashion, con lambruco. ¡Au! ¡Ey! Blup, blup, blup. Para celebrar el. Fíjate tú, la gente celebra el capítulo 10, 100, 500. Nosotros grabar el primero. ¿Sabes? Solo por grabar el primero acabamos de abrir. Por empezar a grabarlo, porque lo mismo hecho no acaba nunca en la vida, ¿no? Bueno, pero por empezar a grabar... Uki, arrímate cuando puedas más el micro, perdón. Me estoy pegar micrófono. Ahora sí. Bueno, hemos abierto una botella de Lambrusco blanco y desde aquí brindamos con todos vosotros, ¿vale? Y tenemos otra abajo. Sí, fresquita. Por si acaso. Hay que ver. Habla tú mientras que yo bebo. Que... hola, amigos. Podcasteros y no podcasteros. Hola a todo el mundo. Y adiós a todo el mundo, me voy a dormir. ¿Te das cuenta que llevamos ya más de un minuto hablando y todavía no hemos contado nada? Está bien. Nada, venga, vamos a empezar desde el principio. Empezamos con los agradecimientos y estas cositas. Vale. Y con los audio correos. Tenemos audio correos para hacer primero. Tenemos audio correos. Dilo bien. Tenemos audio correos. Ay, me gusta. Venga, da tú los agradecimientos que tú veas pertinentes, mujer de Dios. Pues empezamos. Primero vamos a agradecer y a mandar saluditos a gente de podcast. Por ejemplo, primero, a Podcast Caramelizado. Hay que ver. Pero tú dile algo a alguien, anda. Ah, yo le digo a alguien, Javi. Javi. Saludito a Podcast Caramelizado, que venga, seamos sinceros. ¿Tú has escuchado a Podcast Caramelizado? Sí. Un poquito. Venga, te lo apunto como pendiente. Uki, escuchar podcast caramelizado. Vale, ya lo tienes apuntado. Es que no me va bien el iTunes. Ah, va a hacer eso. Y es que... Pero bueno, de aquí saludarlo. Hola, podcaster. Vaya lo que nos va a salir por culpa de la botella de la Lambrusco. Qué vergüenza, yo no pienso escuchar esto en la vida. Hay que ver. Segundo. Venga, segundo. Agradecimientos. ¿A quién? A nuestros amigos y pareja en Discordia. Inconexos. Hay que ver. Dile algo a Arba. ¡Arba! Yo le digo algo a Santi. ¡Santi! Además, tenemos un. Hay una sorpresa. Ah, tenemos, ¿vale? Audio correo por parte de ellos, pero lo guardamos para dentro de un ratito, para que sea más divertido. Sí. ¿A quién más? Momento. Alba. Quiero que me diseñes una casita. Como hables bajito, más que una casita. Con una... Ya no me acuerdo el nombre, como la columna está rara ahí en medio. Que yo confío en ti y yo creo que va a salir bien. Escuchen podcast Inconexos podcast y sabrán de qué habla la señorita Uki. Hay que ver. Siguiente. Sigo yo. A Play Sound. Señor, de nuevo Javi, ¿no? Y a Fran. Era Paco. Don Francisco. ¿Ve cómo le decía a Don Francisco? Que me ha entrevistado. Sí, a ti y a mí. Y a media podcastera. Bueno, pero me ha entrevistado a mí también. Te sientes orgullosa, ¿verdad? Sí. Esto no es justo. Pues nada, escuchar PlaySound. ¿Cómo mola PlaySound? Sí la has escuchado, ¿no? Mola mil. Yo voy en bicicleta por Sevilla gracias a PlaySound. Mañana vamos a coger la bici. Si hay menos de 31 grados. Mucho menos, entonces. Pero es que si no vamos a morir, como parece Mohama y pega Mohamita. Hay que ver. Y más agradecimiento. A esto hay que decir que los que vienen ahora, más que agradecer, vamos a amenazar. Amenazar de muerte. Sobre todo Uki. Uki amenaza. Os voy a amenazar de muerte, gravineros. Uki amenaza mucho. Estoy muy enfadada. ¡Gravina! Vamos a ver, gravineros. Ahora de verdad. Lo que no, espérate, que no recuerdo. ¿Gravina dónde son? ¿Son andaluces? Son de España, de Peñaperro para arriba o para abajo. Tienen acento de catalanes todos, ¿eh? A galleguiños. Son gallegos, ¿verdad? Son como de Portugal, más o menos. Tienen toda la cara. Venga, ríñele, tú ríñele. Vamos a ver, señores. Hermanue. Hola. Es de Morón de la Frontera. Habla como los de Morón. Te va a quedar, te va a quedar como Mía, Cormigo, ven Cormigo. Mía. Mía. Mía, Cormigo y. Mi alma y Viva Arbeti. Eso, Viva Arbeti y man que pierda. Y ante todo, te va a quedar como el gallo de Morón, sin pluma y cacareando en la mejor ocasión. Ahí va, toma ahí. ¿Cómo te ha quedado? Y yo no soy ni de San Fernando ni de Morón. Ya la valía. ¿De dónde eres tú? De Chiclana City, ciudad sin ley. ¿De dónde? Chiclana. Vale, ha quedado claro dónde. No soy gaditana, ¿eh? Soy chiclanera, por favor. Yo solo digo una cosa, esta mujer tenía guardada un... Aunque nací en el hospital de Cádiz. Sí, pero, sí, pero confiésalo. Tiene guardado, por lo menos, como 14 o 15 botellitas de finito chiclanero. A ver, que la iba a traer para acá. Decía, uy, tengo unas ganas de conocer a los de Brasil. Y vamos a hacer un fiestazo ahí, fiestazo. Yo normalmente, como hacen los campeones de... Como hacer tonto este del coche. Fernando, el donzo. Sí, el Fernando. No, pero él no lo hace, ¿no? Lo hacen los de la moto. Lo hace cualquiera. Pues, en vez de coger champán y hacer que salga volando, cojo vino de Chiclana. Iba a hacer finito chiclanero, pero que iba a invitarlo. Eso le mete tu presión y sale también igual, vamos. Sí, ya. O sea, vamos a lo que vamos. 6 minutos y esto sigue. Qué malo el ambrusco. Me amarga el micrófono. Me voy a comprar uno que lo tenga pegado a la boca. Vale, venga. Siguiente agradecimiento, señorita Natalia. En la cama. In the bed. In bed. At bed. No sabemos cómo es. In at o in the. Natalia de la cama, ¿no? No sé si es en la cama podcast, pero por lo menos en la cama. A todo esto, gracias por poner la promo. Ya alguien nos riñó y me dijo eso de que no se puede enviar una promo si no tienes ni siquiera un capítulo. Yo soy así de radical. Somos así de buena gente. Sí, sobre todo Uki, ella más. Pues gracias también a Natalia de la cama. ¿A quién más? Bueno, tu amigo. A mi amigo Magdaleno, que se nos va a casar. Dilo bien. Magdaleno. Bien, pero de nombre... José. Ay. José. José. José. Y al resto de un cajón desastre a también. A ver, nos invita a la boda, José. Cuando vaya a salir esto, ya creo que se ha casado, tendrá niños. No, hombre, no. Mañana lo ponemos ya para que nos invite. Mañana. Un adelanto. Pues gracias a José Magdaleno. Magdaleno dice: esta mujer ya me la ha pegado. Magdaleno, de un cajón desastre. Y sobre todo, a todos los de un cajón desastre. Que me ha comentado un pajarito, me ha dicho un pajarito. Que antes de un cajón desastre tenían pensado llamarlo un cojón desastre. Pero se les fue un poco de la mano. Manda cojones. Uy, qué malvada eres tú. No digas malvadeces. No. Que iba a decir una cosa yo. Dila tú. Que lo llamo Magdaleno porque en el Máster del Universo había uno que se llamaba Sergio. Pero también era madrileño. Entonces, como yo no le decía Sergio, le decía Sergio. Pues como se llama Magdaleno de apellido, pues al final terminé llamándolo Magdaleno. Entonces, pues... Magdaleno. Total, que no tiene gracia ninguna. Que es primo hermano, vamos. Que me ha dicho, me ha confirmado que es primo hermano. Sí, que ves, qué juventud. Y nos queda por ahí, bueno, a Torpes para Todo, soy sincero. Han sacado el último sobre videojuegos y yo no lo he leído. Prepárate, no he leído un podcast. Preocúpate tú. Yo es que tampoco me lo he leído. Preocúpate tú de que el Lambrusco al final no me vaya a sentar peor de lo que creo. Empieza con el Lambrusco, me la estoy bebiendo agua. Sí, agua con gas carbonatada. Que en Torpes para Todo nos comentaron que iban a poner la promo. Yo aún no he tenido tiempo de escucharlo. Pero desde aquí, gracias. Por si no la habéis puesto, gracias también para que la pongáis. Y. Yo qué sé, hay que aprovechar. Algo. Y no sé qué nos queda por ahí. Algo no nos queda. Bueno, eso del mundo podcastero, yo creo que ya. Sí, yo creo que ya. O sea, habrá más gente, obviamente. Me la estoy jugando, sí, de G-Podcast, ¿no? Yo hablé con alguien de G-Podcast. Yo no. y más gente seguro. Prometo que la próxima vez haré un listado, ¿vale? En el 02 haré un listado y saludaré por riguroso orden alfabético a todo el mundo que hay que saludar. Fecha de nacimiento. Ya, al próximo creo que a partir de aquí es un poco Twitter todo esto, ¿no? Venga, saluda a Twitter. Un poco tuiteando. Pero no, es que hay uno de Twitter. No, los demás, hombre, no. Tú tienes a uno en Twitter. Yo voy a saludar a todos los que nos siguen. Ah, vale. Pues a Wish You o algo así. Wish You, Wish You. Que we Wish You a Merry Christmas. Wish You. Qué malo. A Wish You a Merry Christmas. A Wish You a Merry Christmas. Pues es que también nos ha mandado un audio correo y luego le vamos a. Ahora lo ponemos, no os preocupéis. Hemos estado investigando. Sí, yo ya. Uki, mientras que Uki investiga sobre lo que nos ha mandado Wish You, yo voy a abrir la chuletica aquí abierta. No se abre. Ahora está abierta la chuletica. Y voy a saludar a todos los que nos siguen por Twitter. Que pero, hay gente. Pero ten cuidado que también te seguirán gente de hecho que no son, te siguen de verdad. No son personas. Mentira. Pues que yo recuerde, vamos a ver. A mí me seguía PRL, Prevención de Riesgos Laborales. Pues no. ¿Para qué me vas a seguir? A mí me sigue PlayStation 3 Slim. Claro. ¿Sabes? Y luego, de hecho, Rapicharo también, no, sí. Ya. Pero bueno, no. Aún tenemos poco. Vamos a ver. Por orden, aquí lo que tengo son Lenars o Lena SR84, que es Elena de Murcia, que estoy seguro de que también, que le gusta Linkin Park, por lo que pone. Estoy seguro de que es un podcast, también de un podcast, y no sé cuál eres ahora mismo. Lambrusco malo. Vamos a beber cosa rica. Uki. Cacuete. Vamos. Venga, ay, venga, sigue leyendo. Sigo. Antes de que la a Elena de Murcia, a José Ramón Barrios de México DF, que se hace llamar José Raps. Joder, José Raps. Podzap, Mario G de Podzap, soy Mario G de Podzap. A Wishu, ya lo hemos dicho. Ricardo de VG. Ay, que es de caramelizado, Ricardo de caramelizado. Ricardo sigue. De caramelizado. Ay, Ricardo. Claro, yo estoy acostumbrado Ricard, al otro lado. Ricardo. Al señor José Magdaleno también. Magdaleno, joder, la que voy a liar. Y ahora la puerta está trancada. Me acaba de llegar un mensaje en el peor de los momentos. Sigo rapidito. Bimbo Zamora. Que también es, yo creo que este es el de G Podcast. Bueno, no me acuerdo. Voy a llevar a tú. No sé. A Inconexos, a Javier Marín, que es Ángelus, que también es de Podcast Caramelizado. Un Cajón Desastre, a Gravino 82, a En la Cama, al señor Alex Vega, a Play Sound, a Dirael. Hola, Dirael. A Podcast Tellano y a Chiclana, que aunque que no nos paga, pero debería. Debería pagarnos. Promoción. Hablemos de Chiclana. Hoy por la mañana empezaba la. Nunca me acuerdo. Feria medieval. Otra feria. Que cada vez que hay una feria medieval, en Chiclana estamos en Morón y cuando la hay en Morón estamos en Chiclana. Así que... Sí, suele ocurrir. Y de aquí, venga, tú saluda ya a los amiguetes. Yo mientras voy a ver quién me ha llamado. Voy a saludar a los amigos físicos de verdad. Oye, yo desde aquí digo que amigos son todos, eso de que físicos de verdad. Pero digo físico porque un amigo tangible. Porque le pudimos pegar pellizco. Sí, pero vamos, que como por se internet deje, no se puede pegar pellizco. ¿Cómo que no? Como Fran de PlaySound se deje, yo voy y le pego un pellizco. Claro, pero tienes que ir, pero por internet no se lo puede pegar. Pero coño, si vive en Sevilla. Claro, pero ahora mismo no. Me resultaría difícil dárselo a Santi Dinconeso, que está en Valencia. Pero a Fran de Sevilla, me voy a dar un pellizco a Fran. Ahora vengo. Bueno, sigo. A nuestros amigos chiclaneros, casi todos, empezamos con Hermani. Hermani era fan nuestro antes de que empezáramos a grabar, porque Hermani es el opositor por excelencia y le mandamos un saludito. Uki, vamos a acelerar, que esto quería terminar. Pero no importa, tú el tiempo que te haga falta, si con los de Gravina están 3 horas hablando, pues nosotros igual. Estoy hablando. La guardilla 2.0. Escucha la guardilla 2.0. ¿Eh? Que también se dirán 3 horas. Están entretenidos. Esto es que eres simpático. Bueno, Armani. Que luego no, va a ser abogado y nos va a sacar de los apuros. Tú, venga, Uki, le voy a dar botón de avance rápido. ¡Pim! Dale caña. Pero no, espera, voy a darle a un poquito más despacito. Canino. Ahora vamos a mandarle un saludito al Canino y a Cristina. A Cris. Esto es genial porque. Es la única pareja del mundo que el día que tengan un niño junto, en vez de bautizarlo, les va a poner una denuncia a la SGAE. Sí. No por nada, es porque ella es profesora. Hola, Cristina. Sí. Cristina es profesora de música, ¿vale? Estamos tomando un lambrusco a tu sol. Cristina es profesora de música y Canino es técnico de sonido. ¿Sabes? Profesora de música, técnico de sonido, el niño sale con Canon. Y en la boda va a venir lo de la SGAE a dar por culo. Yo creo que. Y los vamos a echar, los vamos a quemar. Al bautizo. Al bautizo y a la boda y a la mujer no se entera. Después. Seguimos. Martín y la chica. Los vamos a... Bueno, todavía no nos han escuchado, creo. Lo mismo, sí. Pero les vamos a decir que hemos estado hablando de ellos para que nos escuchen. Aunque en verdad no es que los vamos a saludar. Ya luego hablaremos de ellos. algún día hablaremos cosas dale, dale. Secretas. Luego, a nuestra amiga Ginesa y al marido José Ramón y a Irene, que es nuestra sobrinita, de mentira, pero de verdad, en verdad. Eso digo yo. Y que le han comprado a la niña un tobogán y ahora me ha dicho que no puede subirse nadie que pese más de 50 kilos. Y no me van a dejar montarme. Porque pesa 53. No me van a dejar montarme. Entonces digo que se vean, tenían que haber comprado uno por lo menos de 53 o 54 o 55 ya para redondear. Por si acaso el Lambrusco me hace engordar un par de kilos. Y porque me quiero montar en el tobogán. Qué malvada. No me van a dejar. Y finalmente a la Carmeli, que todavía no nos ha escuchado, pero que nos va a escuchar pronto. Y ya contaré más de una anécdota que le ha ocurrido a ella. En fin, cosas secretas que contaremos aquí si me da el copyright de su derecho. Bueno, pues entonces te mueres. Ya llevamos aproximadamente 16 minutos. Pero da igual, te da igual tiempo. Pero 16 minutos, ¿tú te crees que alguien...? Y Litune no te cobra por subir 5 minutos más, 5 minutos más. No, pero ¿tú te crees que alguien va a descargar por escuchar a nosotros decir estas cosas? A lo mejor son fans y fanas. Hombre, yo tengo mis seguidores propios, yo no sé a ti, vamos, o sea, yo los míos los tengo. Qué fácil se arregla todo así. Claro, yo currándomelo aquí, public relation, ahí metido, a hierro, promoción. Yo siempre tengo mis fans, hombre. Voy a saludar también al Franquinito. Franquinito, te mando un saludo para que escuche, ahora que estás aburrido, que escuche el podcast de Cacahuete. Y así no me pida más el trabajo de Carmen, que ya te lo mandaré cuando pueda. Esto tiene su cosita, esto, ¿eh? Espérate que yo sea un poquito... Yo no voy a caer en el portátil, por el amor de Dios, que me ha costado 100 euros en el van hecho. Malo, 30 euros de la RAM de 2 GB. Ay, qué ver. Bueno, pues yo creo que hasta aquí los agradecimientos. No, hasta aquí Cacahuetes, el podcast. Muchas gracias por habernos escuchado. Que no, qué mentira. ¿No? No. Pero yo creo que ya la gente ha tenido que cortar esto hace un rato. Bueno, pues a lo mejor no. Tú sigue hablando, joder. A ver, ¿ahora qué hacemos? Ah, yo he dicho joder, explícit. Bueno, ¿ahora qué? Pues lo que comentamos antes, tenemos por aquí un par de tres. Tenemos tres audio correos. O sea, te flipa. O sea, yo no pensaba, digo, a lo mejor nos llega algún insulto, factura o algo, pero tres audio correos. De amor. Bueno, hay uno que más que de amor es de qué. ¿De qué es esto? Hay uno raro que... Yo creo que más vale que lo escuchéis. Os vamos a dejar escuchándolo y ahora me decís que si esto es un audio correo o directamente... Si tenemos que denunciar o algo. Sí. Si yo... hay que llamar a la policía o yo algo. Creo que... Si nuestra vida corre en peligro. No sé, yo creo que no. A la luz no sale el podcast, eso seguro. Bien, bien, mi vida. Que Dios nos coja confianza. Bueno, espera, escucha un momentito. Espera, que nos falta un saludito. Ala, ya lo hemos liado. Ay, mamá, nos van a matar. Un poco. ¿A quién hay que saludar? A ver, señor Chimo. ¡Chimo! ¡Chimo! Que es mi segundo novio. Sí, Chimo es su segundo novio y para ser exacto es la tercera persona más famosa de Requena. No, no vuelvas a nombrar. No, por favor, no lo vuelvas a decir pero, nunca en la vida. Sí, pero no. A Chimo y a Rebeca. Ojo, que a Chimo y a Rebeca, sí. ¡Rebeca! Rebeca, trabajó en Canal... Creo que dijo que trabajó en Canal Sur. Una periodista del Canal Sur. Ay, qué ve, tenemos enchufe. Vamos a salir las noticias. Vamos a quitarle el puesto al Quintero y a la Papadilla. Ay, madre. Papadilla, tiembla. ¿Y qué va a decir? Ah, eso, que Chimo es el tercer requenero más famoso del mundo. El primero es el hombre este que le tuvieron que cortar las carnes porque tenía una bacteria que come carne. ¿A quién? ¿A Pablo Moto? No, a otro que no sea el tonto ese de Pablo Moto. No, yo es porque me ha dicho que el nuevo mi mundo gay, creo que era algo así, es de Requena. No, palabra, o el gay más guapo de Europa, algo así me dijo Chimo el otro día. Qué chungo, yo ya no me he enterado. Al gay más guapo de Europa y después tenemos a Pablo Moto y tercero Chimo. Chimo. Chimo, te queremos. We love you. Tonight. qué peligro. Rebeca, no te pongas celoso. Chimo, te queremos. Esto, como no se corte, ay madre, la que podemos liar. Y Chimo me ha regalado el juego de Halo para que juegue. Además, Halo 3. El Halo 3, porque no le gusta. Y a mí me lo ha regalado. Claro, le llama Malo 3. El Malo 3. Hay que ver. Ahí bueno. Va. Venga, si. Dices dos tonterías más sobre pasamos 20 minutos de gilipoforcio. No sé de qué más decir tonterías. ¿Sí? Caca culo pedo pis, caca culo. Puedo contar lo que... mi cosa... No cuentes todavía nada. No cuentes. Bueno, a ver. Luego lo cuento. Oye, amenaza. Ahora audio sí. Correo. Shh, calla. El audio correo. Qué mío. Que pase el audio correo a jugar. Hola. Mi nombre de pila es Antonio y estoy grabando este comentario sonoro a la gente que es podcaster en el podcast ese de cacahuetes, el podcast, sí. Sinceramente, soy un empleado de la marca Apple en España y hemos decidido el comité español que su podcast no cumple los requisitos mínimos de calidad técnica y interés requeridos para aparecer en la magnífica, brillante y posiblemente mejor, no, que posiblemente la mejor tienda del mundo, la iTunes Store. Así que, por favor, agradeceríamos que quitase sin mucho problema el feed del iTunes y que desaparezca como podcast, puesto que en ninguno de los casos va a poder obtener los requisitos necesarios para ser tan importantes como la gente, los podcasters profesionales y de una calidad suprema, como un ejemplo rápido, las dos estos de Inconexos, que son muy adorados en todo el mundo por su calidad y por su sabiduría empleada en esta parte de la vida 2.0. Si no lo quita usted, nosotros iremos a su casa y atentaremos contra su dignidad y haremos cosas muy de nosotros mismos. Así que nada más, esperemos ver cómo desaparece ese podcast de iTunes, porque mancha la pulcredad y la honestidad de esta empresa. Y de tal forma le digamos que puede seguir comprando productos de Apple. Son los mejores del mundo. Hasta luego y un saludo. Antonio, te vas a cagar por las patas abajo. No diga eso que llama de Apple. Verdad. Querido Antonio, no más que tenemos un iPod. Sí. Pero además tiene hecho el jailbreak. Sí, está un poco... Soy así de ma... No se puede decir jailbreak. No diga palabras malsonantes. Perdón. Mentira. Uy, Dios me libra a mí de... Tengo jailbreak en un sufle. Toma. Sí. Y pues sufle con jailbreak. A ver quién hace eso. Yo nomás. Entonces, si nos da dinero, nos compramos dos Mac. Sí, pero si nos da dinero. Y nosotros ya seremos guay. ¿Tú te has dado cuenta que la voz de Antonio se parece... ¿A la de Santi de Inconexos? No se parece. ¿No? ¿Qué va? Es un poco una mezcla entre Santi de Inconexos y José María Aznar. A mí me recuerda... Estábamos trabajando en ello. O sea, a mí me recuerda a un hombre de negocios malvado que nos quiere matar. Y nos quiere robar podcast porque no tenemos iPod, ni manzanas, ni nada. Hay que ver. Y el Manuel, nada más que me para de decir... Que hablo muy bajito, pues voy a empezar a gritar de una puñetera vez. A ver si es verdad. ¿Qué digo? Que, señor Antonio, regálenos unos cuantos Mac. Queremos los cuadraditos chicos. Queremos dos portátiles finitos. Yo quiero un iPod para cuando me aburra, para poder escribir mensajitos y poder escuchar canciones. ¿Y qué más quiero? Y para poder jugar el juego de la joyita esta que juego. Ese también. Que es como un 3 en raya, pero de yo qué sé, muy raro. No me acuerdo cómo es. No me acuerdo. ¿Y cuál más otro jugaba yo? A los Sims, no. No sé, alguno más. Que tú me lo pones, está muy guay. Bueno, no me acuerdo, pero estaba muy guay. Entonces, pues nos regala los portátiles y los demás y ya nosotros pues, podemos subir a iTunes sin problema. Y ya seremos... Podcasteros de honor. Como Inconexos Podcast. Como Inconexos. Sí. Venga, a ver qué más hay por aquí. Yo tenía por aquí algo más. Nos ha llegado un audio correo. Un audio correo. Ese es el de antes. El odio. Odio correo. Qué malvacidot. Ahí tome, tío, qué rencor. Ese rencor. Antonio. Te digo Antonio por no llamarte Santi. Antonio, te vas a cagar. Ahora tenemos... Venga, ya dejamos... Que te van a cagar los pelitos de sombra, Antonio. Ahora tenemos aquí otra cosita. ¿Vale? Nos llega un audio correo por parte del señor Wishu. Que me encanta, porque yo creo que es el verdadero fan. Un fan de un podcast tiene que ser como Wishu. Te vamos a mandar una camiseta con nuestras caras y una camisetita. No, pero vamos a tomar ejemplo. Cara y con un corazón. Y todo. Ejemplo de otros podcasts, y el día que encontremos un logo, ¿vale? Le mandamos una chapa de regalo a Wishu. Y una de perdidos también, que nos sobra una. ¿Una camiseta o una chapa? Una camiseta. Tú no, yo mando chapa, tú camiseta. Pues la camiseta las costeas tú, ¿eh? Bueno, mandaremos el lambrusco. La botella vacía o una foto de la botella vacía y llena, de las dos formas. Venga, Wishu, aparte... ¿Qué voy a decir? Aparte de nada, venga. Un momentito, os ponemos el audio de Wishu. Un segundito. Hola, Uki, Manu. Soy Wishu y os mando este audio de correo para deciros que me habéis tenido 3 días pensando sobre si el tomate es fruto o verdura. En verdad, yo creo que es las dos cosas a la vez. No os habéis parado a pensarlo, me explico. Creo que es verdura cuando está en la planta, y luego cuando ya está maduro, se puede considerar un fruto, porque se recoge del árbol. Por otra parte, deciros que me encantan los retos mentales que lanzáis al aire. Me habéis tenido pensando con este varios días, y por ello os quiero dejar uno. ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? ¡Hasta luego! Hola, Wishu. Señor Wishu. Señor Wishu, Merry Christmas. Ya no vale hacer una gracia. El chiste más. No tiene gracia por segunda vez. En primer lugar, que tampoco hace falta que te lleve 3 días sin dormir pensando en las cosas que decimos. Que... Sí, ya lo hacemos nosotros por ti, no te preocupes. Sí. Ya no dormimos durante 3 días o 4 o 5, lo que haga falta. Uh-huh. ¿No? Pero tú duermes, que estás en edad de crecer y tienes que descansar. O suponemos. Sí. ¿Qué más? El tomate. Con respecto al tomate, aclarar. El tomate no es ni fruta ni verdura. Es una hortaliza. Tampoco. El tomate es un fruto, como es una baya. Uki, no metas presión, mujer. El tomate es una baya, como eso, como un arándano, baya, por ejemplo. Baya. Es como aquí un arándano. No hay playa. Ya, si queréis, ya os pasamos unos datitos más técnicos, pero el tomate no es ni fruta ni verdura, es una baya. Te mueres. Y con respecto, sí. ¿Lo dices tú lo del huevo o lo digo yo? No, dilo tú porque ya yo no me acuerdo lo que ya me no se acuerda. O lo del huevo y la gallina, aunque parezca complicado, encontré una frase que te puede resumir un poco el asunto del huevo y la gallina. Y es que si un canguro pusiese un huevo y de él saliese un avestruz, el huevo sería de avestruz y no de canguro. ¿Con esto qué quiero decir? Si antes de la gallina hubo una precursora gallinil, llamémosla gallina prima o gallina 1. Que metamorfoseó. Sí, por decirlo así. Vamos a llamarla protogallina. La protogallina. La protogallina. Pues si de una protogallina o una protogallina pusiese un huevo y de ese huevo naciese una gallina, el huevo, como bien dice, sería de gallina. Por tanto, ¿qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? Sencillo. Antes fue el huevo. El huevo de Colón. Antes del huevo, la protogallina. Pero después del huevo, la gallina. Por tanto, antes siempre fue primero él. El huevo. De todas formas, quiero decir que Darwin se tiene que estar pegando chocazo en su tumba, el pobre. Darwin y Mendel, pues también, porque también el pobre tuvo ahí. Un momento, tenemos las declaraciones de Darwin en directo. Darwin pegándose chocazo. Señor Darwin, ¿qué por va favor, a decir? Por favor, Darwin. Qué lástima de Darwin. Darwin, no. Aquí. Darwin. Ay, para. Darwin. Joder, si lo sé, no lo entrevisto, ¿eh? Que va nunca el pobre Darwin. Yo ahora mismo no estoy en condiciones de pensar, pero lo mismo mañana lo pienso bien y... Darwin quiere volver a hablar. No le arrimo el micro a Darwin. No, Darwin ya... Darwin, descansa, hombre. Tómate una copita. Dale, ponle el lambrusco a Darwin. Darwin, por favor, toma un lambrusquillo. Venga, yo termino la botella de Darwin, digo de lambrusco. De todas formas, algún día hablaremos de temas científicos, porque Además de inconexos, aquí los cacahuetes... Nos estamos colando con el tema de inconexos. Sí. Aquí los cacahuetes, también semo de ciencias. Bueno, la mitad nomás, la otra mitad no. La otra mitad de letra. Yo pero no sé, la mitad de ciencias es mucha mitad. Vale. Y tocaremos también temas científicos. Y nos queda un último audio correo que nos lo manda el señor José Magdaleno. Magdaleno, invítenlo a la boda. Qué mujer. Y este también lo vamos a poner ya porque yo creo que nos estamos colando de una manera bárbara con el tema. Hay que ver. Venga, un segundito. Señor Magdaleno, Magdaleno. ¿Cómo es? ¿Ya me has liado? Magdaleno. No, Magdaleno. Lo mismo, ¿tú qué pides a tu madre? ¿Una magdalena o una magdalena? Yo le pido a un José. Una magdalena, toda la vida. Venga, ponemos el otro de correo. Buenas amigos de Cacahuetes el podcast. Buenas Suki, buenas Manu, soy José de Un Cajón Desastre. Bueno, pues nada, lo primero felicitaros por el podcast, espero ser el primero en escribiros un audio correo. Y simplemente pues quería formularos desde aquí una pregunta para ver si me la podíais responder en este primer capítulo. Que tuvierais una temática y... vamos, sobre todo es un poco aliviar mi duda de qué es Garfield, ¿no? ¿Garfield se podría asemejar a un lince? No sabemos. Como sabemos que Uki es protectora de los linces 100%, pues queríamos saber si lo podemos asemejar... Y le podemos, al igual que damos a los linces, como ya comentaba, la comida ya muerta y tal, Garfield se come todo lo que pilla, lasañas, y también vive muy bien en su casa. Entonces, simplemente pues aclarar esta duda y ya está. Desde aquí os mandamos un saludo de todos los de Un Cajón Desastre. Ya sabéis que estamos continuamente en contacto y... nada, simplemente eso. Desde aquí un saludo y ya nos vamos escuchando. Amigo Magdaleno. Magdaleno. Vamos a ver. Según el árbol filogenético... Aprox. El lince es, digamos, que si tú mezclas un gato con un una cucaracha, te sale un lince. Aprox. Pero con el pelo más atigradito, digamos. Porque cucaracha puede ser de esas americanas, que son más gordas y rubias, entonces de ahí que salga más... salga rubito el lince. Pero, el Garfield, dilo tú, ¿qué es el Garfield? Garfield es un gato, yo en un primer momento pensaba que era un búho, como Don Ping-Pong, y es el momento en el que dejo caer. ¿Don Ping-Pong era un búho? Ah, os toca averiguarlo a vosotros. Don Ping-Pong era un muñeco. Bueno, Don Ping-Pong era un tío disfrazado, ¿no? Como dentro de Spinetta no, y una persona. No, canta la canción que era Don Ping-Pong es un muñeco, no sé qué, no sé cuánto. No, ese era Ping-Pong, es un muñeco chiquitito y de pues cartón o de mismo, juguetón. ¿No? No, pero ese Don Ping-Pong es del barrio, es esa mujer. Ah. Yo que me iba por a la cierto, calle. Por cierto, ¿tú sabes lo que van a hacer? ¿Tú sabes lo que van a hacer los personajes de Barrio Sésamo? Si lo quieres averiguar, escucha PlaySound. Yo lo he escuchado también en la radio. Escucha PlaySound. Sí, mentiramente lo he escuchado en PlaySound. A PlaySound, si todavía no ha salido. Pero lo escuché en la radio, lo han dicho, creo. Es que escucho mucho la radio. Vale, no grite. Bueno, pues Garfield es un gato, obviamente, no es un lince, por mucho que Uki lo quiera, ¿no? Más de, uh-huh. 300, más de 300 kilos de piedra no pueden convencerme. Pero yo tengo en mi campo un montón de gatos y los rubitos se parecen también a Garfield. Yo voy a dar datos técnicos. Garfield es un gato... y te quieres quedar aquí de piedra, de la raza Red Mackerel Tabby británico de pelo corto. Y repito, Red Mackerel Tabby británico de pelo corto. Dejaremos una fotico de un gato de esta raza para que comprobéis que es idéntico a Garfield. No, más que le falta el gorrito. ¿Garfield lleva gorrito? No, lleva el otro, ¿no? Que digo que... lo está confundiendo con Isidoro, con Hitchcliff. Y lo mejor es que ni Hitchcliff, ni Isidoro llevaban gorro. Era el otro gato que nunca salió. No, no pasa nada tampoco. Que digo, Isidoro con gato. Que tolán, digo, con todo gorro. El nombre raro que has dicho tú, al final se resume a decir que era un gato de estos callejeros. O aquel no, perro chucho, ¿no? No, mujer, esta es una raza. Un perro chucho puede ser un lince. No. Esta es una... Por cierto, ¿te pongo en un compromiso? No. Pero un compromiso, sí, venga. ¿Cuál? Si Angelina Jolie... si Angelina Jolie defendiera a los linces, ¿qué harías tú? Pues hablaría con ella. ¿De qué? Pero diría... Yoli, te estás equivocando de todas. Le diría, tú preocúpate de los niños de África, ¿eh? Y deja los lince para los españoles y para los de... Que no. Por cierto, lince no me. Tú déjame los lince a mí, que yo, tú te preocupas de los niños pobres. Hay que ver, qué juventud. Y bueno, llamaría pues, a casa perfectamente. Nos quedan, ya a partir de aquí nos quedan un par de promos, pero las promos las pondremos entre sección y sección. Aunque casi con... No, ya hemos pasado la media hora. Después de la media hora larga no, esta... No importa, seguimos hablando. Sí, ya lo veo. Pero puedo contar un montón de anécdotas que tengo. Después de esta media hora larga, yo creo que pocas ganas quedan. Pero bueno, ya pondremos las promos poquito a poco, ¿vale? Agradecimiento, audio correo, a partir de aquí... Oh, por cierto, alguien que dijo que hiciéramos guión. Yo no quiero guión. Guión no. ¿Guión para qué? Guión es de mariquita. Como dicen en Tropic Thunder, ¿no? Yo no leo el guión me lee a mí. Exactamente. Pues yo creo que aquí ya toca paroncito. Pues no, ahora seguimos porque ya que no, digo, pongo la entradilla, pongo una promo, pongo la entradilla y entramos en el... ¿Lo vas a llamar el rincón de Uki? Vamos a empezar a grabar el programa de verdad. No, vale, pero la sección que viene ahora es la tuya. Pues yo, ya está. Yo, no el audio puede ser yo, Uki. Va a ser. Yo, me yo, da igual. Yo voto por yo, Uki. Pero yo no quiero un rincón de Uki, el rincón y ya está. Yo, de los dos. Nada. A partir, ahora viene la sección yo, Uki. Bueno, voy a empezar a contar mi vida, pero entonces mejor que no. Nada. Bueno, venga, pues os dejamos con yo, Uki. No, porque puedo empezar a contar desde que nací hasta el día de hoy. Y no es plan. Todo déjalo. Lo que mi mente se acaba de recordar, porque como sabes que tengo un poco de anorexia mental, pues no, se me olvida. Pues nada, aquí os dejamos con yo, Uki. Hola y bienvenidos a Un Cajón Desastre. No me receptáis. Y Steve Jobs sabe que yo ahora necesito el desastre. Si alguien que nos está escuchando sabe manejar el iPhone, por favor que se pongan en contacto con Richard. Nos estamos yendo del tema, chicos. Estábamos hablando... Totalmente cierto. Nos llamamos uncajondesastre.com. Si alguien está ahí fuera, alguien, por favor, no estáis solos. Bienvenidos al rincón de Uki. Ahora, esto ya suena más fuerte. Sí, porque ya está arreglado el ordenador. He tenido que arreglar un par de cositas, pero ya suena mejor. Mi electrocardiograma es más pequeño que el tuyo. Como siempre. O sea. Bienvenidos a Yo, Uki. Esa gran desconocida. Esa gran desconocida donde la señorita auxiliadora... Diga presente. Presente. Donde tiene aquí su rinconcito para explayarse y donde contar lo que ella buenamente quiera. Uh-huh. Primero, antes que nada, decir que esperamos que nadie se sienta ofendido. Ni nos odie, ni nos ponga una demanda, ni una querella, ni nos denuncie, ni nos intente meter la cárcel, ni nos intente asesinar, ni nada, por el estilo. Manu informa que todas las cosas que se digan a partir de ahora en Yo, Uki, no tienen nada que ver con él, son opiniones personales de Yo, Uki, y yo precisamente no... Bueno, sí, las comparto. Bueno, pero que lo digo de verdad, que nadie se vaya a ofender ni nada porque he hecho de cajón de botón. Venga, pues nada. Salvo cuando esté irritada, que estuviera hecho de verdad, ¿eh? Irrita. La palabra es irritada. Irrita. ¿Cómo tiene el culito tu niño? Irritado. Ponle una pomadita de la farmacia. Irrita. Me tiene irritado, niño. Bueno, venga. A lo que vamos. Venga, yo ya me callo. Pues como ahora es la boda del Madaleno. No. Pues entonces también. Di la verdad. Pues. Debido a la cercanía de una futura boda. Vamos, que esta mujer la han invitado a una boda y me toca ir con ella. No, bueno, es que estamos pensando en la vida y estamos diciendo, vamos a ver, ¿de qué religión somos? Pues de ninguna. Yo soy agnóstico, que coste, ¿eh? Claro, pero está bautizado, entonces eres católico. Pero estoy bautizado de lejos, yo estoy bautizado ahí, el agua bendita, a mí me la tiraron con un globo de agua. A mí con una pistola de agua. Para que vea. Entonces, estamos pensando, si algún día tenemos futuros cacahuetes, ¿qué van Benitos, a hacer? ¿Van peladitos. A hacer, además de no tener ni un pelo de tonto, pues, ¿van a hacer Amish? ¿O van a hacer Testigo de Jehová? O van a ver, es que no sabemos lo que van a hacer. Entonces, vamos a pensar a ver la religión que más se adecue a nuestras creencias mentales y de todo tipo. Eso. Entonces, vamos a analizar las distintas religiones, alguna de ellas, porque como nos pongamos a analizar todas, estamos aquí hasta el mes que viene. Aproximadamente. Entonces, vamos a empezar, por ejemplo, por la islamista, que no sé cómo se dice islámica. Islámica, supongo. Se dice islámica. No sé cómo se dice. Bueno. Es decir, los cacahuetes nos hacemos islamistas. Ahí está. Pues bueno, en primer lugar. Primero. Por ejemplo, rezar 5 veces al día. Está bien, eso genial, no. Genial. Porque puedes parar de trabajar 5 veces al día. Es como ser funcionario, pero 5 veces mejor. O sea, que un funcionario ya de por sí para 5 veces para desayunar, más 5 veces para rezar. O sea, eres el puto amo, eres el funcionario genial. O sea, eres dentro de lo, en el diccionario, cuando aparezca la palabra funcionario, va a aparecer tu cara ahí. El puto amo al lado. El abajo. Puto amo. Seguimos, por ejemplo, el Ramadán. No molaría, que es ahora el Ramadán. Porque lo escuché en la radio el otro día. Sí, yo también. Entonces, el Ramadán no mola, porque tiene que tirarte un mes sin comer. Y yo pensaba que no comían, pero es que tampoco beben durante el día. Pero eso de día. Claro, pero por la noche sí, pero es que por la noche estoy durmiendo, ¿entiendes? Entonces, tú, que eres una marmota. Y durante el día que tengo hambre y tengo sed porque hace mucho calor, ¿qué hago? Que no puedo comer ni... Es una angustia muy grande. Por la mañana reza, de día reza. Claro, dicen que lo que hacen es a lo mejor despertarse por la madrugada, hartarse de... Por ejemplo, antes de que... Yo qué sé, a las 8 sale el sol, ¿no? Pues se levantan a las 7, se hartan de comer y aguantan todo el día. A las 8 sale el sol... Tú, bueno, sé sincera, ¿a qué hora? ¿Tú qué haces tú en Chiclana hasta las 8? Es que es verdad, ahora ya... Que diga... Algo antes que otra cosa. Sale el sol más tarde que hace más tiempo. Vale. Que es verdad que yo ahora... Yo antes estaba durmiendo y ya se hacía de día a las 7, pero es que ahora es las 8 y es cuando se hace de día. Vale, porque vale. Ya es la hora de horario. Los horarios son de día, de noche, de verano y de otoño y de invierno. Te estás liando. Total. Después, que... Después tampoco no puede ni comer, ni beber, ni otras cosas que tampoco se pueden hacer. No voy a decir follaje. ¡Uy, qué bonito el follaje! Eso tampoco está bien, en fin. Pero cuando digo follaje, digo que es la palabra. Después tampoco pueden beber cerveza. Por lo menos las mujeres, yo no sé los hombres si pueden beber cerveza. Hace poco vi una noticia en la que una mujer tenía que recibir azotes por beber cerveza. Claro, por eso. Y no molaría porque nos iban a pillar y iban a estar todo el día pegando leñazo. ¿Tú que eres adicta a la Heineken o como para dejarte sola? Vamos. Man, no puede ni tatuarme Heineken en el brazo, que es lo que quiero hacer. Ni trabajar en la Heineken porque a lo mejor me dicen, toma, prueba la cerveza y está buena. Y yo no podría probarla porque me van a pegar. Entonces no puedo. Hay que ver. Entonces, después, lo peor de todo, la comida. ¿Qué le pasa a la comida? Que no puedes comer carne de cerdo. No, pero mola los kebabs. Pero son de pollo, de cerdo de mentira. Y de ternera. ¿Cerdo fake? Claro. De cerdo no se puede comer nada. Pues yo el bocadillo jamón no lo perdono, ¿eh? Claro, el bocadillo jamón y la barbacoa de la Paqui. Yo... nota aclaratoria. La Paqui es la madre de Uki. A partir de ahora, todo lo que diga la Paqui es mi madre. Paqui, Uki, Paqui, Paqui, Uki. Entonces, Uki. No podemos hacer ni barbacoa en el campo. Ni no es que nos podemos comer los filetitos, los pinchitos. Ay, mamá. El secreto ibérico. Oh. Los chicharrones, los choricitos picantes del otro día. Dios, chorizo criollo. Eso apunta descartado. En la lista de boda. La lista es de más, boda, voy a hacerme una tarta nucial de chorizo criollo. Los chicharrones con limoncito y con sal, que bueno. Bueno, yo eso me. Eso nada, descartado. Entonces, así nos hacemos islamistas. Sí, o no sé cómo se dice. Sí, yo. Vale, yo definitivamente creo no. Creo que. Sí, los del Islam, pues los islamistas. Ahí lo lleva. Como los del Betis y los béticos, pues los del Islam, islamistas. Claro. Y fútbol club. Claro. Y no sé qué más. Es que no me acuerdo nada más de lo... ¿Te parece poco? A mí me ha bueno, rezar de rodillas también tiene que ser chungo para la artrosis y demás. El tema es llevar las alfombritas a que llaman tan molonas. Entonces, nada. Yo creo que descartamos directamente esta religión. Descartado. Luego está los budistas. Nos podemos hacer los budistas. Eso me mola un montón. Yo quiero ser como Richard Gere, así con el pelo canosito, fashion claro. Y budista. La parte buena es que, por ejemplo, yo no tengo que preocuparte más por la ropa, sino que vas siempre vestido de naranja. Pero eso no son los Hare Krishna. Pero los budistas también, ¿no? Qué guay. Yo cuando he visto la película de la Jolie, la de Tomb Raider, ¿eh? Cuando la cuando lo recogen, pues está la pobre hinchunga, la recogen y estaban de naranja también vestidos. Hola Angelina Jolie, somos de la Cruz Naranja, no te asustes. Angelina Jolie, te mandamos un mensaje desde aquí, que tú cuando quieras venga a vernos, que tiene la puerta abierta. Si te traes a Brad Pitt, mejor que mejor. Hay que ver. Y luego nuestro niño se casará con uno de tus hijos, o niño, no sé, ya importa, cuando tú tienes unos cuantos, pues ya veremos cómo lo hacemos. que no hay problema, vamos. No te enrolle. Bueno, siguiente. Hecho, que no te tienes que preocupar de la ropa ni del pelo, porque te rapan y te ponen de naranja vestido todo el día y sin problema. Entonces, eso es una ventaja, en verdad. Después. De que fresquito todo el año, ¿no? Lo que, claro, pero cuando haga frío está muy mal. En verano está bien, pero en invierno no. Vale. Luego, tienes que ir por ahí andando con un montón de cuidado, porque cuando pises a un bicho, ya eres un pecador. ¿Picador? Eres un pecador porque esta gente, como creen en la reencarnación, tú te puedes reencarnar desde un león, un lince, es una gallina, un huevo, no importa, te puedes reencarnar en lo que sea. Pero también te puedes reencarnar en una cucaracha, entonces eso sería muy chungo. O sea, que a partir de ahora me imagino a todos los lamas estos, ¿no? A los budistas, como chiquito en la cárcel, dando un pasito para adelante en el picador. Claro, aparta el bicho con la patita. Me imagino que los habrá más extremistas y menos extremistas. Y los más yo es que me acuerdo, no sé dónde lo he visto, que van con unas cobillas barriendo por delante de donde van. Y no pueden pisar ningún bicho porque ellos creen en la reencarnación y dicen, tú es que te vas a reencarnar en el mosquito ese que acaba de matar, hijo de puta. Uy, perdón. Si está muerto ya no creo yo que te vaya a reencarnar. Entonces, yo creo que yo, con lo mala persona que soy, me reencarnaría en una mosca, en un mosquito fijo, en una cucaracha seguro. ¿Eh? Hombre, por culera eres ya. Por eso. Entonces, por culera eres, yo no te voy a mentir. Si nos hiciéramos budistas ya no podríamos matar más cucaracha con spray ni de cucaracha ni de desodorante. Porque... Como no expliques sobre desodorante va a quedar raro, ¿eh? Sí, porque para matar una cucaracha hay dos formas. Bueno, hay muchas formas, pero para mí no me ha caído. La primera, mentira. Spray de cucaracha. Pues tú coges el spray de cucaracha Cucal. Y baña o otra marca, da igual, no importa. También vale de mosquito o de algún insecto. Entonces, le echa el spray como a 20 centímetros y empieza a echar el spray como medio bote. Se muere asfixiado. No es porque sea bueno el spray, es porque muere asfixiado porque ya no hay oxígeno. O, si no tiene, pues le echa spray. Pues le echa desodorante de este que tenga del Mercadona o de donde sea. Le echa. Si es del Mercadona que es más barato, pues mejor. Si no, puedo del cualquiera que tenga. Y también muere oliendo bien, pero muere también. Entonces nunca las podemos matar así. También las podemos matar partiéndole el pescuezo, pero esas ya es cosa de mi amiga Carmen y mía, ¿no? Porque sí, a mí me da. Pero es que aquella cucaracha no es normal. Que una cucaracha que cuando antes de verla te dice buenas noches y después se monta por la pared, yo no lo veo normal. No. Además medía como 3 metros de eslora, como los barcos. Aprox. No diga más aprox, que ya eso es una coletilla chunga que me va a copiar. Y lo que mola... Como el de tía. Pues... la cucaracha esa era muy chunga y tuvimos que salir corriendo porque nos daba miedo. Y entonces mi amiga Carmen, que no le da miedo... A mí más que miedo es asco, ¿eh? A mí me da pánico. Y pánico es miedo, asco, fatiga y de todo. Y entonces tuvimos que llamar a mi amiga Carmen. Mi amiga Carmen fue corriendo, le echó spray de desodorante, o sea, desodorante de spray. La cucaracha salió corriendo y para cazarla no la pudo, la estrujó con el pie y la cucaracha, como era un todoterreno, no murió. Se tuvo que cogerla con las dos manos y partirle el pescuezo porque era muy gorda y no moría. Uki, tú te has dado cuenta, y yo no lo dejo de nombrar tiempo, pero es que es el primero que llevo cronometrado y... Bueno, no importa, y era muy mala cucaracha y le tiramos al bate y llevamos 40 veces de la cisterna. Vaya, la manera que ha tenido de caerlo por tierra, vamos. Y luego tapamos todos los agujeros del cuarto baño con papel higiénico para que no salieran más cucarachas para defenderla. Sigo la cosa, la vuelvo a reñir porque estamos perdiendo mucho tiempo. Bueno, venga, seguimos. Yo ya sigo hablando de la cucaracha. Espérate, que ya me he perdido. Bueno, lo bueno que tiene también lo de ser budista es que te puedes reencarnar en un hijo de la Yoli. Hombre, no está malamente la cosa, ¿no? O en el Brad Pitt. Eso no veas. Angelina, Brad... Todavía tenemos la esperanza. Adóptenos. Mamá, adóptanos, mamá Angelina. Sí. Después, otra religión. Los testigos de Jehová. Hombre, a mí los testigos de Jehová me molan, ¿eh? Yo nunca he estado, no he visto el accidente de Jehová. La que se tuvo que liar en el accidente de Jehová tuvo que ser... ¿Qué accidente de Jehová? Coño, si hay testigos. Ah. Si hay testigos con un accidente, joder. Qué chungo. Pues, lo bueno que tiene ese testigo de Jehová es porque... Porque los testigos de Jehová, pues... No te rías, mujer. Pues, que esta gente tienen unos negocios brutales y tanto ahí hacen una ultra piña, ¿sabes? Y cuando te hace falta cualquier cosa, pues te dan. Si te hace falta trabajo, pum, trabajo. Te hace falta una casa, pum, casa. Que estás soltero de toda la vida, te dan un novio, te casan y te dan 40 niños y en menester. Entonces, eso está bien. Porque claro, si te va a quedar para vestir tanto. La vida. Ya, pero te dan. No digo que te joden porque tú estás tan feliz, tan soltero, te metes a testigo de Jehová y por cojones te casan. Ya, pero no sé. Después, no sé. No sé. Yo no sé. Es que tampoco sé cómo va el tema de los casamientos. Hay que ver los casamientos testigueros de Jehová. Yo sé que la iglesia no tiene santos. Santo. Y que al lado de, en Huelva, donde yo vivía durante el Máster Universal, había una iglesia que se llamaba Getsemaní. ¡Ay, qué bonito! Y eran de Hecho de Jehová también. ¿Nuestra iglesia? ¿Qué? ¿Esa es nuestra iglesia? ¿Getsemaní? Claro. ¿Por qué? Porque nosotros somos Cacahuetes el podcast. Cacahuete. ¿Y ese maní qué tiene que ver? Porque es y ese maní. Ah, ese maní. Que nosotros podemos llamarlo y ese cacahuete. Ese cacahuete que está ahí rondando la calle. Ay, madre, que de aquí nos largan de él. Bueno, ¿te acuerdas? ¡Uy! Un momentico. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tenemos un invitado de última hora. Di hola. Ese que habla. Di hola otra vez. Di hola. Di cacahuete. Cacahuete. Di cacahuete. No. No quiero. Ese que habla es el podcaster más pequeñico de toda la podcastfera. Di hola. Hola. Tiene 2 añitos y pico, ¿verdad? Mira. No, deja de chupar la esponjita. Es mi sobrino y se llama Adrián, ¿verdad? Dile hola. ¿No ha sido hola más? Se niega. Pues yo dejo. Di adiós. Adiós. Tira un besito. Y ahí se queda en la incursión del podcaster más pequeñico de toda la podcastfera. ¡Di cacahuete! ¡Cacahuete! ¡Cacahuete! ¡Bien! Ahí lo lleva. Pues nada, hemos hecho un corte esporádico de, sí, de no sé, 10 minutos, porque el podcaster más pequeño del mundo se ha metido aquí, se ha apropiado del micro y no quería soltarlo por el mundo Dios. Y ha empezado a cantar canciones para la Virgen. Sí, pero vamos, esto ya... ¿Quieres decir hola? Prometo que el podcaster más joven del mundo, que se llama Adrián, el mini podcaster. Y grabará. A ver si nos hace la cabecera el mini podcaster. Sí, dice cacahuete. Bueno, ay, orgullo, por vamos, orgullo, ¿no? De padrino, tengo yo orgullo de padrino. Pues sí. Ay, que estoy, me he puesto tontorrón después de ver esa colaboración pequeñica que ha tenido. ¿Seguimos o tienes un minuto de silencio, no, venga, para recuperarte? No. sigue tú, venga. Íbamos bueno, por los testigos de Jehová y el accidente de antes. Pues decíamos que a los guapos de la congregación los mandan por las calles para que vayan de casa en casa diciendo: oye, mira, lee esta revista, no sé qué, no sé cuánto. Qué poco específica eres, ¿eh? Hombre, es que todo el mundo ha llamado a alguien, a algún testigo de Jehová a su puerta, ¿no? Y la ha tenido media hora en la puerta. Mira, señora, es que yo no creo en nada. No, mira, pero es que Dios no me... No, señora, mira, es que... Y así. O no, o a ti nunca tapa. Yo reconozco que, y creo que lo comenté en Twitter, hace cosa de 2 semanas, después de tirarme cerca de 16 días solo en mi casa, llegaron 2 señoritas para decirme... 2 señoritas, no, había una que tenía más años que el Tato, ¿no? Que el Tato. Pero intentaron convencerme de que la Biblia buena, Homer bueno, digo, Homer, no, ya me he liado, Biblia buena, pero yo que he sido salesiano, lo digo, he sido, ya hablo en pasado, soy agnóstico, no me importa que tú creas, yo no creo en nada, ¿vale? No creo en nada, no, algo tiene que haber, seguro. Hombre, de hecho estaba buscando la religión, así que algo vale, tienes vale, que uy, creer. Uy, no te adelantes a los acontecimientos. Por eso. Vale, que llegaron para convencerme de que la Biblia era buena. Biblia, libro de entretenimiento, Libria... Libria, queso, por favor, para mí. Cuarto Libria con... No, pero la Biblia es el mejor libro de ciencia ficción que se ha escrito incluso por delante del Señor de los Anillos. Y de 28 millones de leguas de viaje submarino. Qué mal. 28 leguas de viaje submarino. 20.000 leguas de viaje submarino. Voy rapidito. Se metieron las 2 muchachitas en casa. Se metieron en casa, se quedaron fuera. Y, hombre, y faltaría. Les di conversación. Se fueron de aquí a amargar. O sea, era, por Dios, chaval, déjame que me largue. Era como diciendo, vale, venga, Krypton existe. A mí me salvó una coquina de las playas de Isla Cristina en Huelva. Déjame tranquila. Déjame tranquilo. O sea que cuando tú me dices a mí que si llaman los testigos de Jehová a mi casa, llaman. Pero después se arrepienten. A mí un día me vino una chavalita y me dijo, claro, tú imagínate yo, casi acababa de levantar con Chiclanera. Los pelos. Imagínate, vestida, tú eres una porquería. Y abre la puerta así a la piba, todo arregladita, y me dice... Bueno, me lo que dicen siempre, ¿no? Ah, no sé cuántos estamos predicando la palabra de Dios, tal y cual. De y Dios. Después me dice, estamos aquí dando unas revistas, chica, que esas que siempre dan, que van muy bien para cuando vas al baño y demás. Y entonces me dice, es que ese artículo no sé qué es el que dice que Dios quiere que tú seas rico. Le digo, venga, pues yo por mí encantada, venga, yo estoy de acuerdo, pero pasa de mí, Dios no me hace rica ni mucho menos. Luego... En la revista esta hemos comprobado que hay algunos artículos. Por ejemplo, hay uno que pone, protéjanos de los parásitos. ¿Parásitos? Y te habla de parásitos. La Biblia, no sé. La Biblia te salva del piojo. Porque lo tiene que poner en la Biblia también. Y los tatuajes también. Cosas que de pequeño el Filbich al Mpú era... Yo me podía haber pegado bibliazos en la cabeza y me hubiera quedado sin piojos. Sí, o te hubieras puesto una sanguijuela y te hubiera chupado la sangre y ya no hubiera hecho falta que un piojo te... No sé. Sí. Ay, verdades. Y, bueno, unos artículos que son un poco extraños, algunos de ellos. Y algún día entraremos en profundidad en estos artículos porque es que hay que leerlos todos porque son demasiado... Son bastante... Sí. Esclarecedores. Tienen trilita. Trilita. Ojo. Tienen trilita. Ojo, explico, trilita, versión chiclanera, es el telita sevillano. ¿Tiene telita? No, no, era otra cosa para mí, ¿no? Tu trilita, que yo... Esa persona... Esa tiene trilita. Telita, me huele a mí raro. Era algo de trinito el bueno ese. TNT, ¿no? Trinito, oye. Tiene trilita. Después de una botella de Lambrusco, ¿tú quieres que yo diga trinito en otro bueno? Trinity. Vaya. Tigers, the eye of the tiger, que bueno, diría Rocky. Vayamos por partes. Seguimos. Lo último ya de esta religión, lo que ya en plan más serio, lo que no nos mola, es el tema... Es que en verdad yo no sé si es una leyenda urbana o es real, o de verdad. Lo de la transfusión de sangre y ese rollo. Que supuestamente dejan morir a sus familiares, a su propio hijo, porque no creen en las transfusiones de sangre, porque dicen que ahí va el alma o no sé qué historia. Yo no sé si meterme ahí muy a hierro, pero bueno. Eso no nos mola mucho. Vale, no nos mola. Yo te digo una cosa, ¿eh? Yo sé que la sangre de menstruación es buena para las macetas. ¡Qué asco, tío! Sí, pero yo conozco gente que coge la compresilla, la mete en agua y riega las macetas y pone los geranios que pegan por favor, ¿a quién conoces para no ir nunca o darle la mano, por lo menos? Vamos. No lo voy a decir aquí en público, pero vale. Te digo yo que si los de estos botánicos compran las compresas de Bausá por camiones. Tú hazme la típica señal hecha de las parejillas en del ojo o algo de esto para yo coscarme. Que te guiño. Vale, pues ya algún día lo haré. Pues, y bueno, de esta religión ya hemos acabado. Y era de las que más me gusta a mí, que son los Amish. Ay, los Amish. Amish, divinos tesoros. Yo creo que esa sería... creo que es la última, ¿eh? Los Amish es la última. Porque ya no hemos querido profundizar mucho más en las religiones porque ya... Ya es demasiado. Sabes, te pones la iglesia anglicana, no sé, demasiado. El espiritismo que también estaba por ahí. Y eso lo dejamos para Iker Jiménez, o Flicker Jiménez, o Flipper Jiménez, como lo queráis llamar. Ya no es religiones a mí. Bueno, el tema de los Amish es que, según leía el otro día, por ejemplo, los hombres cuando están solteros tienen que ir afeitados. Por ejemplo, tú ahora mismo podrías hacer una Amish totalmente. Pero claro, que estás afeitado. Digámoslo, o sea. Hoy es un día particular por tres motivos. First one. Empezamos a grabar Cacahuetes del Podcast. Es el primero y más importante. The second one. El segundo es que hoy he empezado en mi primer día de gimnasio. ¿Y de third one? Me he afeitado la perilla después de casi 5 años. Muy bien. El bigote me lo afeité hace un par de meses y quedó bien. Pero la perilla, palabra, tengo la barbilla al aire. Tengo la barbilla en carne viva. Sí, yo no le he visto nunca la barbilla. No, pues ni lo vas a volver a hacer. Tiene una barbilla pequeñita. Pequeñita, hay que ver. Por lo menos no lo tendré todo pequeñito, ¿no? Sí. Esto lo censuro. No se pueden hablar, ¿eh? Esto lo censuro. Venga, vamos a seguir con los Amish. Venga, los Amish. Bueno, pues tú ahora serías un soltero Amish totalmente. Sí. Pasa que luego cuando ya están casados, pues pueden ir con, o sea, van de hecho con el bigote afeitado, sí, pero la barba se la dejan larga. Y eso es lo que me, así voy yo, y eso me encanta. Pero a mí no. Me dejo. Entonces, eso no me mola porque las patillas curristas, estas patillas, mi padre las llama patillas de boca de hacha. Son estas patillas que me terminan aquí al filo de la mandibulica. Patilla canutera. Esas patillas gordotas, hermosas, sevillanas, de repeinado para atrás. Yo esas me las dejo. Me las uno con la perilla en el filico la barba y me dejo la barba Amish que tanto mola. Sí. Entonces, voy a ponerme cómoda. Se acaba de repantingar la cama. Después, lo que te decía. No te repantingue. No se dejan bigote porque por lo visto, no sé, estaban. Los perseguían los militares, yo que sé quién los perseguía, pero es como un símbolo militar y por eso no se dejan bigotes. Entonces se dejan la barba, pero se afeitan el bigote, en plan como Lincoln, ¿no? Españoles, como Lincoln. Lincoln, Butlers. Españoles, no dejéis bigotes si no queréis pertenecer a la revolución. Después, por ejemplo, llevan gorros, que a ti te gusta el gorro, entonces eso sería un... Uy, espérate, me ponen un punto a favor. Te voy a poner un gorro ahora, por Dios, que nadie te va a ver. Ya parece un... Voy a ir del barrio ahora mismo. Un forastero. Después, por ejemplo, me lo pongo mujeres de medio Amish, lado, mira, de medio lado. Las mujeres Amish van con trajecito vestidito y eso no mola. A mí no me mola. Claro, ya lo que quieres es que yo también me ponga el vestido. Hombre, te puedes poner un vestidito. Me dejo barbica y me pongo vestido, lo vamos. Que me hizo gracia el otro día es que, por ejemplo, algunos grupos Amish no o sea, tienen prohibido utilizar botones. Entonces digo yo. Viva el velcro. Es que entonces ponía incluye la prohibición. Este grupo no sé cuánto prohíben la utilización de botones, pero permiten los ganchos y los ojales. Y digo yo, ¿tú para qué quieres un ojal si no tienes un botón? Hombre, yo tengo un ojal y no tengo un botón. En el pantalón tienes un botón. Pero mi ojal no está... Está en mis pero pantalones, ojal, pero no tan... No sé si me explico. Pero ese ojal no está predispuesto por naturaleza para un botón. Pero a lo mejor ese ojal es para un gancho. Es para un torpedo. ¡Ejal, morlaco! No, a ver, que no. Que eso a mí no me cuadraba. Y... vamos a tener que entrevistar a un Amish. Pero visteis aquí que son muy, muy notables por la calidad de sus edredones. Vamos a estar abrigados y vamos a comer bien. Por eso. Lo mejor de estas cositas es que no se nota que está leyendo, ¿eh? Pone aquí. No, es que si ciega ahora mismo, no leo entre frases, no tengo ni idea. Después decía que, claro, no, lo típico de esta gente son famosas porque no utilizan internet, ni cosas electrónicas, ni las tele, ni nada de hecho. Pues entonces me niego. Porque claro, yo por mí de lujo, yo por mí vivo en el campo ahí, pero claro, cuando yo me niego. Aburro, yo escribo una película de la Yoli. Si no puedo poner una película de la Yoli, porque esta gente no utiliza ni los CD ni los DVD para meterlo ahí el cacharro hecho, ni mi disco. Yo qué voy a hacer en mi vida sin mi disco duro. Oye, Buki, yo te tengo una pregunta a ti. ¿Qué? Si hago una copia de seguridad, porque aquí no bajamos nada, que hago una copia de seguridad de una película en screener. ¿Eso lo puede ver una Amish? ¿Pero dónde la va a reproducir? En un DVD sin DVD aquí. No, porque no tienen enchufe aquí yo. No tienen enchufe, pero a lo mejor tienen enchufe. Pero en el coche. Tienen que tener DVD en el este mechero, pequeñico. ¿No? Claro, el DVD pequeñico. Este pero es que tampoco utilizan coche. Ni coche. Pues, por ejemplo, nosotros queremos ser motero, ¿no? Pues ya, olvídate, ya no podemos ser motero. Entonces por seremos bicicleteros. Por tu guay, ole. Ni tampoco podremos utilizar las bicicletas de Sevilla, porque como eso va también por cosas electrónicas y hecho, olvídate. Nada más que podemos utilizar bicicletas de estas de, yo qué sé, de que no tengan ni freno, vamos, ni cambio, ni nada. Entonces, las cuesta, nos morimos de la pena porque no podemos ni siquiera... Vamos a jugar perdido porque no podemos cambiarlo. Sebici patrocina este espacio. Y... por ejemplo, ya no podemos jugar más a la Xbox. Uy, ¿te has gastado dinero? Para nada. Me niego. Ni podemos jugar a Halo, ni a Gears of War, ni a Call of Duty. Quiero, me voy a quedar en la religión que estoy, ¿eh? Yo por lo menos creo que sí que he visto esto de Madre Superiora, ya estamos todos conectados a Halo 3. Vamos a echar un matchmaking. Lo guay es que como vivimos ahí en medio del campo, podemos jugar... al pinball este, ¿cómo se llama? Hombre, eso está bien. Al paintball. Paintball. Se llama. Entonces allí podemos formar nuestro escenario, o sea, recrear Halo y recrear Gears of War en nuestro jardín de los Amish. Me encantaría ver en Antena 3 o en algún sitio de esto, en esa noticia de una congregación Amish reproduce fielmente Halo 3 con paintball. Tiene que ser como Dios. Pero en vez de paintball serían escopetas indestructibles. Claro, pero espérate, el jefe maestro que iría, en vez de con una armadurica esta grande Spartan, iría con un sombrero de hecho. Un sombrero Amish. No, yo quiero ver al jefe maestro con el sombrero Amish. Sería interesante. Tiene que molar. Bueno, la armadura llevaría armadura de estas de. No, nos hemos encartado de hierro, ya. Venga, que chiquilla, pesa un montón. Chiquilla, que nos hemos encartado cerca en una hora de podcast y tengo que terminar yo con mi sección. Y ya. Creo que ya no hay más de los Amish. Haz un pequeño resumen, ¿no? De qué quería decir. Es decir, ¿hay alguna religión de las que hayas dicho que casen con nuestra filosofía de vida? Pues creo que por ahora ninguna. En todo caso, un poco más. Es que ninguna. Bueno, podemos en verdad coger un poquito de cada religión y hacer nuestra propia religión, la religión cacahuetera o algo de esto. Vale, el cacahuete nuestro de cada día, danos le hoy. Cacahuete es la religión, por ejemplo, se llamaría. Y recuerde, señor que escucha Cacahuete del podcast, cacahuetes también puede pertenecer a Cacahuete de la religión. Y no olvide comprar en Cacahuete del supermercado, alquilar coches en Cacahuete del concesionario y no dejar de visitar Cacahuete del museo. Sería Cacahuete Religion, como Bad Religion, por lo mismo Cacahuete Religion. O Losing My Religion. Losing My Religion. Qué bien, hablo inglés. Entonces, ya en otro programa decidiremos qué vamos a elegir de cada religión, porque ahora mismo no estamos en condiciones de decidirlo. Es decir, que sonará después del Previously, ¿no? Previously en Lost. Previously en Cacahuetes. Podemos hablar de Perdidos ya ahora mismo. No, se acabó. Bueno, pero en nuestra religión adoraremos a los. A Perdidos. Y adoraremos a la Jolie. Y adoraremos la pata de jamón, el cerdo. Adoraremos al Halo. Adoraremos a la equipo. Adoraremos la moto, los coches. Los enchufes, hablaremos sobre todo los enchufes en esta vida. Y la Heineken, por supuesto. ¿Y qué más adoraremos? No sé, algo. Y. Y las plaquetas y la bolsa de sangre. Y los posca. Bueno, aquí se termina Yo-Uki, ¿no? Sí, se termina el rincón de Uki. ¿No era Yo-Uki? Ahora no le cambies el nombre. Se termina. Uki Speak. Pues nada, ahora vamos a mi sección. Que aún no espera, otro día hablaré de. Por Dios. De cuando yo era chica. Venga, anda, vamos directamente a mi sección. Ya un momento, quiero despedirme de mi que fan. Que no, que ya espera, le pongo el nombre después. Quiero decirle adiós a mis fans. Adiós, adiós. Digo, sí. Os quiero. Volvemos de nuevo, bienvenido. Hola, Uki. Me has pillado aterrando. Qué juventud, esto no pasa. Hola. Por grabar a la 1 de la mañana. Hola, amigos. Hola, de amigos. Cacahuetes. Terminamos. Estamos con mi sección. Aquí de nuevo. Deja de meterte en medio. ¿Puedo? Sí. Venga. Que bienvenidos a la última sección de Cacahuetes, el podcast. Hola, Uki. Hola, Manuel. Bien, ¿estás atenta? En la que yo, Manu, intentaré hablar un poquito de cine, de juegos y terminaremos Cacahuete el podcast. Cacahuete por el... fin, porque esto es más largo que un día sin pan, o sea, un día de Ramadán, vamos. También. terminaremos con una cosita, o sea, ya que hoy hemos hablado del tomate, así muy por encima, de Garfield, muy por encima, y del huevo y la gallina, dejaremos una cosita a debate para el próximo podcast y prometemos hacerlo un poquito más serio que este. Que este realmente nos apetecía salirnos con los pies del plato. Más serio, no. Bueno, vale, seguirá este ritmo, pero haremos las cosas más en condiciones. Oye, que yo me preparo mis cosas, eres tú el que no te las prepara. Yo me lo preparo todo. Venga, voy a empezar a hablar. Lo tengo a ti por aquí preparado. Los métodos de seguridad de los coches. No, esto no. Esto no ha hablado nadie todavía de él, ¿no? Sí, voy a traer un portablo de hecho de prevención. Vale. No, yo ya lo comenté en su momento, creo que fue a Fran de PlaySound, Fran Blanco, dígalo a Fran Blanco. Otra vez bostezando. Sí, es que así no llegamos a ningún lado. Hola, Don Francisco. Don Francisco. Hola, Don Francisco. Estoy esperando que usted publique la entrevista. Está grabando de verdad porque no sale el cardiograma. Sino que me está pisando mi sección. Estamos esperando humildemente que usted suba a mi iTunes. Sección. Al iTunes. Mi sección. Espérate un momento. Uki. La entrevista sección. Que hice contigo. Ahora se ha enfadado conmigo. No, le comentaba a Fran que parece que ahora está esto del tema del cine se ha vuelto muy muy gafapastas y ¿del hay cines? Cine, cine. Ah, delfín, me entraba delfín y digo que delfín. Tiene que ver un delfín ahora con la gafapasta. Oh, es que no sé cómo hace un delfín. Bueno, que eso, las películas ahora se ha vuelto el tema, el mundillo muy gafapasta y hay una clasificación de películas bastante limitadita que son esas películas super guay, chachi pistachi, adorables, que solamente le gusta a los gafapasta, como son la de ay, Uki otra vez bostezando, así no puedo hacer mi sección, no, si está muerta soy yo. No, sí, que si veo Dogville, que si veo alguna de la World Trier. Yo soy gafapasta y no veo esas películas. Pues tú gafapasta tiene poco, pero bueno. Pues tengo gafapasta. Después están las películas de gran audiencia para la mayoría del público que a todo el mundo le gusta, como son Gladiator, ¿verdad? No, a mí tampoco me gusta. Pero a la mayoría Gladiator. ¡Uy, Gladiator, qué grande! Si no, Gladiator va a ser Rec. ¡Oh, Rec, qué bombazo de película! Ahora, Rec, la española. Sí. Ahora van a sacar la segunda parte. Sí, y yo no he visto la primera ni me interesa. Lo van a presentar en un festival de no sé qué que hay ahora. Nah, cualquier es que cosa. Lo escucho en la radio viendo opacado antes. Vivimos en un timeline gigante. Bueno, pues están esas películas que solamente le gustan a los entendidos, entre comillas, del cine. Un momento. Que es que han entrevistado, de verdad. Es que escuché en la radio que estaba entrevistando a la tía hecha. De la radio a... creo que era el director, no sé qué decía. Esa película empieza 15 minutos después de que acabara la primera parte. 15 minutos después. Sí, y claro, la primera parte graba, digamos, los reporteros de no sé qué programa. Y en esta parte graban los policías. Pero no dijo policía, dijo otro nombre. Spoiler. Es que no es un spoiler, es la de hecho que sale en la tele. Spoiler. No, en vez de grabar los reporteros, pues graban... los policías, pero no se llaman policías, se llaman de otra forma. ¿Cómo se llama? Spoiler. Que yo, esto que van las fuerzas estas que van... los SWAT, los hombres de Harrison. Los antidisturbios. Una cosa de esas, no me acuerdo. Algo parecido, sí. Bueno, sí, a ver si retomo un poco el hilo. El asunto es que eso, están las películas, estas grandes películas que solo le gustan a los entendidos en cine. Están las películas que le gusta a todo el mundo. Ay, que me gusta Titanic. Ay, yo me qué rico. A mí me gusta Titanic. ¿Que te gusta? Sí. Me como a todo. Después están esos grandes amantes del cine de serie B o de serie Z, ¿vale? ¡Ay, que me gustan las peliculicas! ¡Ay, que me gusta! Y se ve al churrico de sangre falso y la manita cortada de mentira. ¡Y me brilla con los deditos! Y la gente que le gusta el cine este de zombies. Ese soy yo. Me gusta ese cine. Pero yo aquí vengo a defender... Mentira, ¿a ti te gusta? Angelina Jolie. ¿A ti te gusta? La película de esta que salen los chinos pegando bote, que nadie entiende de qué es la película. ¿Cómo se llaman las películas que te gustan a ti? Kung Fu, esta cosa. La última que he visto es Loco Kung Fu. No, tío, pero estas que son súper pencas, que te gustan a ti, que salen disfrazados los chinos de superhéroes, cosas de estas súper raras. Que tú me las enseñas y digo, sí, qué bonita. ¿No serán de estas de las que tengo por aquí, del Mazinger Rojo y de sí, las, Ninja vs. Shaolin? Sí, rara. Sí, pero es que ese cine es divertido, te pasas bien, eso lo pasas bien. No es cine Z, es cine, yo que sé que no hay más letras después de la Z, pero vamos, Z al cubo. Pero yo vengo aquí a defender el cine de clase C, por llamarlo de alguna forma, o M. Se está metiendo, no te metas el corcho en la boca, mujer. Que quiero defender ese cine de entretenimiento, ese cine de Antena 3 por las tardes, los sabadicos. Ese cine de No sin mi pija y todas estas cosas. Esas películas siempre las quiero ver yo y tú nunca me dejas. Claro, pero no, quiero ese tipo de cine, no esa película en concreto. O sea, eso de... ¡Ay, me han llevado a mi hija! ¡Estoy en un manicomio! Siempre va de secuestro. Loco. Claro, como las películas de la Jolie. En plan de secuestro. Toma. Y de... por intercambio. Y de, a lo mejor también, de plaga de bicho. También Malabunta. Van de... ¡Qué viene, qué viene! De estos naturales, desastres naturales, ¿no? En vez de llamarle Volcano, lo llaman Vulcano. Van de muchas cosas a la vez. Pero yo quiero defender ese cine de entretenimiento sin más pretensiones. Ese cine que te pone una... No tengo nada que ver, que me pongo. Y pones una película de estas de las que pero después... habla bien, no digas... Es que es verdad, esto es... Quiero hablar de esas películas que te pones y que después te da vergüenza reconocer que has visto, porque si eres gafapastas no te aporta nada. Y si eres una persona normal y corriente no vas a perder tiempo en verla. Pues de ese tipo de cine quiero hablar yo. Quiero recomendar ese tipo de películas. Películas que te daría vergüenza, ya digo, reconocer ante los demás que ves. Pues yo las reconozco. Yo he visto Posdata te quiero. ¿Cuál? Posdata te quiero. Uki, te dejo. Esa película está un montón de chula. ¿Ves? Pues ese tipo de cine. Esta película es de la piba esta de Karate Kid. Ay, no me toques Karate Kid. Un día hablaré de la cuatrilogía, pero sobre todo de la última. Del brazo derecho de Clint Eastwood. De Clint Eastwood en Million Dollar Beer. Esa peli está guay, está simpática. Million Dollar Beer, que es la cerveza del millón de dólares. Million Dollar Beer. Pues, a ver, voy a ir rapidito y no me voy a enrollar mucho. ¿Y películas? A ver si he visto alguna. No, venga, películas que tengo por aquí, pero voy a recomendar dos. Recomendar. ¿Nada más dos? Voy a comentar, sí, claro, voy a decir las que tengo por aquí. Espera, a ver. Hay que ver. Ballina Dentata. Esa también no la has visto tú, ¿no? Eso, perdona que te diga, eso no es cine C, eso es cine Z también. Un potorro con dientes. Tío, pero esa no es la película que ve todo el mundo, esas películas de gente super friki como tú que las ves, pero vale. Esa nadie conoce esas películas. Pues, pero eso no es cine C, ¿eh? Ved Ballina Dentata. Venga, pues tenéis que ver. No tenéis que ver. Películas que he visto así últimamente de esta de serie C o H intercalada. Super Poli de Centro Comercial. Eso sí es tipo C. Esa mola un montón. O sea, no, ay, que estoy un tipo gordo y voy en Seaway por el centro comercial y mola. O sea, pues dices tú, yo a lo mejor un día seré gordo e iré por el centro comercial. Ay, es que tú no estabas... Ay, tengo una pendiente para cuando tengas un rato para ver conmigo. ¿Cuál? Sueca bisexual necesita semental. Perdona, no. Suena feo, pero de Alfredo Landa. Menos todavía, porque no soporto a la... ¡Landismo! De antiguo español. Reivindiquemos, creo que es de Alfredo Landa. Quitando las películas. De Marisol. La de Gracita Morales. Sor Citroën. Quitando David. Esa y quitando la de Marisol, como la de Un Rayo de Luz, La Tómbola y la otra no me acuerdo cuál es. Quitando esas cuatro películas, el resto descartado. ¿Cómo puedo salir con una persona que le gusta Marisol? Hombre, porque yo de chica me parecía Marisol. Ajá. Así rubita, con mi traje de gitana. Por suerte ha cambiado. Que me pisa la sección. Bueno, pero esto es el programa de los dos. Venga. Termino con... Venga, hago un listado corto y yo recomiendo un par de ellas. Venga, que no mujer. Espérate un momento. Es que otro día cuando tú no viniste, cuando estábamos tomando una cervecita en Emilio Oliva... Qué malvada. Estábamos sentados en una mesa afuera y es que apareció un pibe montado, ¿cómo se llama el coche ese de Cicua? ¿Has dicho tú qué se llama? Un Seaway, son los con dos ruedecicas nada más. Claro, pues entonces apareció un pibe de una pizzería de por allí, yo qué sé, con una radio. Entonces iba por allí tomando una cervecita y el montadito de Emilio Oliva de filetito. Qué rico. Y entonces él no te iba pasando con la radio puesta y con el cacharro este. Y decía, por eso que Dios mío, que alguien le ponga la pierna ahí para que lo tire. Y dice, nunca, por favor, que se vaya de aquí. Venga, vamos allá. Digo un puñadillo de películas, ya os diría más y os recomiendo dos. Ya he dicho la de... Espérate que se me acaba de ir. Super Poli en el Centro Comercial. Si queréis un poco de landismo y de peliculitas en pelis más antiguas, Sueca bisexual necesita semental. Esa no. Vale, pues no. Una película sueca que se llama ¿Por qué los hombres no escuchan y las mujeres no entienden los mapas? Esa, iba a decir la palabra prohibida, esa la pi, pero luego la borré porque es bastante penquilla, pero ya digo que entretiene. Este cine es para entretener, sin pretensiones. A mí me da también anoche empecé y recomiendo que la he dejado, ya no sé si porque es española o porque me duele, la de Sexy Killer, Morirás por ella. No, qué no puedo, no. Lo intenté, prometo que lo intenté, mira que tengo estómago, pues nada. Tenéis que echarle un ojito a Me ha caído el muerto, que es realmente divertida. Como comenté antes, también tenéis por ahí Loco Loco Kung Fu. Y podríamos recomendar una de Gore, serie Z, que es la historia de Ricky. Alguno la conocerá, si no la conocéis, pues hora de buscarla. Y voy las dos que recomiendo, de acuerdo, si las encuentro por aquí. Una es... Espérate, porque... ¿Ves cómo no te lo preparas? No, sí, es que lo tengo por aquí. Lo que pasa es que tengo tantas que no recuerdo. Ah, tengo que decir que hay una muy buena, que no me la esperaba, que era City of Ember, que es En Busca. En Busca, ¿no? En Busca, ¿no? Eso lo he dicho yo, En Busca de la Luz. Es genial. La de la cajita que tienen que abrir. Ay, la de la cajita. Esa película me encantó. ¿A qué es buena? Está chula. Es que están, que viven debajo de la tierra, ¿no? Sí, porque está Hammer, el planeta sí. Tan destrozado y tan hecho mierda que para que puedan sobrevivir los mandan abajo de la tierra. Yo, Bill Murray, espérate, voy a di algo mientras que busco una peli. Pues voy a contar la película de que va. Viven debajo de la tierra. Y entonces un día unos niños, que no me acuerdo quién era, pero alguien decide, pues vamos a volver a la superficie de la tierra porque a lo mejor ya se han arreglado las cosas y podemos volver. Y de eso va la película, de intentar volver otra vez arriba al cielico. Sigue un poquito más. Y está muy buena la peli. Que hace mucho tiempo que la vi y ya no me acuerdo muy bien. Pero me acuerdo tampoco, que me gustó. Pero ¿tiene el sello Uki para recomendarla? Sí. Y Bill la que Murray, no recomiendo es una que se llama Las Ruinas, que es una mierda. Pero bueno, eso ya lo dirá ella. Una mierda, echar un palo. Y otra que tampoco recomiendo, una que vi anoche que se llama... Es que no me acuerdo cómo se llama, pero es como The Ser o algo así con un interés raro. Una película penquísima. Yo no sé si porque el doblaje era una porquería o porque la película realmente es una porquería, pero... Más vale. Chunga que qué. Vaya sección de cine tan guay que me está quedando. Hombre, es que hay que hablar bien. Hay vale. Que recomendar películas buenas. Pues el Bosque sí. Tampoco las recomiendo. Que no, pues a mí El Bosque me gustó mucho. La que no consigo... O sea, yo creo que no voy a repetir en la vida. Qué mal. La del Protegido. Pero eso vendrá en otro momento. Entonces, vamos a dejarlo en tres películas de entretenimiento. ¿De acuerdo? Una es, y lo repito, City of Ember, En busca de la luz. Con Bill Murray haciendo de alcalde. Ay, y era una niña con una hermanita chiquitita. Sí, pero deja de hacer spoiler. No, hombre, digo los protagonistas. Vale. City of Ember en busca. ¿Qué City of Ember, en busca de la luz. En busca de hoy, la luz. Hoy desde Villa de Pueblo. O sea. Vale, eso por un lado. La segunda está basada en la película de no de animación, sino de imagen real de una serie que está bastante de moda, que es Ben 10. No sé si la conoce. ¿Sabes cuál es? Y el muñeco ese... El niño este que se transforma... Oye, es que la niña de Ginesa quiere el relojito de Ben 10 para transformarse en un montón de bichos, ¿eh? Es que Irene es una ídola. Irene es guay. Pues la película... Irene... Momento, ¿puedes decir la primera frase que dijo Irene? Sí, por favor. Dijo... Estaba viendo Puka y el padre cogió y le quitó la tele y puso a ver fútbol, ¿no? Y coge y le dice al padre... ¡Papá tonto! ¡Papá quita Puka! O sea, fue su primera frase y estoy muy orgullosa de ella. Con año y medio, ¿no? Por ahí. esa es la película de Ben 10, que se hace llamar Ben 10, Carrera contra el Tiempo. No es un pasote, pero entretiene. Ya digo, es una bastante buena adaptación y no es Bola de Dragón. O sea, Bola de Dragón. Uy, si quieres ver Bola de Dragón, visita el podcast desde el patio del recreo. Próximamente en los mejores iTunes. Joder, cómo se me va la pinza cuando me da por hablar de estas cosas. No sé de qué estás hablando. Vente en Carrera contra el Tiempo, City of Ember, y me quedaba una tercera película que se hace llamar Dragon Wars. Que Dragon Wars, más que entretener, podríamos decir que regurgita, mastica, vomita y vuelve a tragar. ¡Eso es un zollo! Es horrorosa la película, pero yo me lo sigo pasando pipa con estas cosas, ¿vale? O sea, un niño que es la reencarnación de un guerrero chino que tenía que proteger a una sacerdotisa de una serpiente que quería convertirse en dragón. Yo, la última vez que me fié de ti, me llevaste al cine a ver Dragon Ball hecha. Sí, pero antes de Dragon Ball... ¡Ay! Yo todavía me estoy pegando pellizcos en la retina. Quiero decir desde aquí que si os queréis fiar de Uki, estuvo conmigo viendo Watchmen y se quedó, porque al Doctor Manhattan no paraba de vérsele el papá pitufo colgón azul, ¿eh? Y porque no me gusta salir del cine cuando está la película, sí, porque no veo los escalones. Que cada vez que digo, se le veía, para que me mate, cada me vez cambié. Que se le veía el pirulo tropical al Doctor Manhattan, Uki se volvió a sentar. ¡Ay! Voy a dejarlo para el final de la sección, ¿vale? ¿Lo qué? Mi teoría Morgan Freeman. Ah, vale. Pero además va a llegar pronto. Voy a ser bueno conmigo mismo y voy a hacer una sección cortita. Así que en esta primera sección de cine, repetimos, cine de serie C o de H intercalada. ¡Ay, qué tornuda! Recomiendo tres películas. Una es City of Ember, En busca de la luz. Otra que, es. Creo que la gente se acuerda de sí. las veces que la repetí. Pero por si es que como me cortan, no sé por dónde voy. Ay, Uma. La segunda es Ben 10, Carrera contra el Tiempo. Y por último, Dragon Wars. Si alguno la ha visto o alguno la ve porque lo digo yo y soy así de guay, que me envíe un audio correo, un correo, una amenaza bomba. Yo os voy a recomendar. Vale, que te espere, mujer. Para decirme qué le ha parecido. Venga, y poco más en la sección. ¿Puedo? Yo os voy a recomendar una película para que veáis. No le hagáis caso, mirad a otro lado. No, mira, vamos a recomendar por si alguien, espero que no, pero por si alguien queda por ver la del Gran Torino, que la vea. Bueno, sí, pero Gran Torino es demasiado grande para ser serie. Utilizar en otro podcast hablaremos de Gran Torino. Y os recomiendo para que lo veáis para el próximo podcast alguna película de la Yoli, por ejemplo. Brad Pitt no entra ver, dentro. Podéis ver la que más me gusta, Inocencia Interrumpida, que está muy guay. Sí. También que le dieron el Oscar. El Oscar. El Oscar. El cacahuete, el Oscar. El Oscar. Y, pues, poco y más. Voy a decir también que los labios de la Yoli son de verdad, que son no de son verdad. De mentira. Porque su niña no tiene la madre también. Y también. Eso es de genética, chavales. Lo que pasa es que hay mucha envidia por ahí, hombre. Pues nada, termino la sección y ya rematamos esto, ¿no? Sí. Pues nada, voy a cerrar la sección con comentándoos una teoría que Uki la avala, avalala. La avalo como balo de Jim. Ay, bien, bien. Que es la que yo llamo... Yo con esto me he ganado un regalito. Sí, te ha ganado un... Sí, ya después te hago... El salto de la pantera silvestre del norte del Congo de Suecia. Con un masajillo en los pies, mamá. No. Te voy a hacer el salto de la salamanquesa desde el sofá. Por sofá está en el piso de abajo. O te va a cagar del salto que voy a pegar. Qué gitano eres. Ay, mamá. Que la teoría de Morgan Freeman, o yo llamo teoría Morgan Freeman, y es que hagas lo que hagas, tú coges el mando a distancia de tu tele, lo enciendes, te pones a pasar canales, no te importa lo que haya, pero de repente, como aparezca ese hombre por una la tele... Una imagen conocida, claro, que te suena de algo. Vas pasando, y de repente dice, ¡coño, Morgan Freeman! Y te sienta. Literalmente. No importa... De verdad, no importa la película que sea. Ni quien esté en el sofá, porque puede estar tu suegra que te sienta encima. Sale Morgan Freeman en la tele y te sienta. Literalmente. Coño, Morgan Freeman, y te sienta. Nunca tú te sientes igualmente. Pero donde sea, ¿eh? Morgan Freeman tiene esa cualidad. No importa la peli de Morgan Freeman, o sea, sea buena, sea mala. Mira, I want it con la Jolie, Morgan Freeman, y te sientas a verla. Un día vamos a analizar, vamos a coger la Wikipedia. Y vamos a ver las películas de Morgan Freeman. La Wikipedia mejor no es la página adecuada, pero no sé. Yo creo que IMDb. Internet claro. Movie Database. Pero que vengan en español las películas y no las reconozco. Y te sientas. Y entonces vamos a analizar las películas de Morgan Freeman. De Morgan Freeman. Una. Y me pero diréis. Yo, son iguales, yo quiero que por lo menos alguno que me diga, coño, pues esa película la estaban poniendo en la tele, vi a Morgan Freeman y me senté a verla. Claro. Porque quiero que me dé. Yo creo que todo el mundo se sienta que a ver las películas. Todo el mundo, cada vez que aparece Morgan Freeman en la tele, tú te sientas. Es que Morgan Freeman ha hecho películas con todo el mundo. Hasta con Morgan Freeman. Incluso. Morgan Freeman. Espérate, con la los Yoli. Los Goonies llega a tener Morgan Freeman y sería la diosa. Espérate. La película. Cadena de... perpetua con Morgan Freeman y te sienta. Morgan. Sí. Es que. Ay, con Morgan Freeman. La Yoli ha hecho una. La de Wanted. Te la he dicho, la dice ahora mismo. Es verdad que no me he enterado. Para que veas. Quema. De esto de la araña. No, algo de la araña. El coleccionista de no sé cuánto. El coleccionista diamante. De amante. El coleccionista de hueso. Creo que era de amante. O sea, también. Morgan Freeman y la piba esta que es morenita, que nunca me acuerdo el nombre, que también ha hecho un par de películas que también son todas iguales. Pero no es Morgan Freeman y no te sientas cuando la ves. Sí, pero es que no me acuerdo cómo se llama la piba esa. ¿Morgan Freeman mujer? No, busca la del coleccionista de amante. Bueno, vamos a hacer un pequeño análisis así rapidito, mira. Adiós pequeño adiós. Adiós pequeño adiós, pero esas son nuevas, ¿no? Sí, pero... La ponen en la tele y tú ves a Morgan Freeman ahí y te sientas. Sí, como esa... Dios, con Jim Carrey. También. Morgan Freeman haciendo de Dios y tú te sientas. Sigo como Dios y te sientas también porque sigues con él. El caso de Levin. Por cierto, película que recomiendo encarecidamente. ¿Yo he visto el caso de Levin? ¿Has visto el caso de Levin conmigo? Es el Levin Calabria. A ver, la verdad está muy guay. De Lucky's Levin con Morgan Freeman y te sientas. Yo la veo y me siento. Yo claro, porque es una película tan larga de pie tampoco me pero, mola. Y lo que mola, o sea... Batman Begins, Morgan Freeman, y te sienta Million Dollar Baby. también te sienta. Tú cuando ves a la Yulita arrodilla directamente. El cazador de sueño. Te sienta. Pánico nuclear con Morgan Freeman. Tú te sientas. Morgan Freeman ha salido en el 99% de las películas americanas. La Hora de la Araña, película de suspense. Tú te sientas. Y la película esta que sale en la española, no me acuerdo si era La Paz Vega, no, creo que era la otra, la Penélope Cruz, que sale también Morgan Freeman. Casi cualquiera. Sí, mira. No, dime que no. Deep Impact. Te sientas. A Deep Impact. El meteorito. Impact. Ahí el pedrusco en lo alto. Esa no la he visto. Y te sientas. Pero te sientas a verla. Amistad. Uy, Morgan Freeman en el barco lleno de esclavos. Tú te sientas a verla. ¿Cómo era? El coleccionista de amantes. Tú te sientas. Reacción en cadena. Espérate, el coleccionista de amantes. Vale, y esa es la que yo digo de la otra piba. Esa. Moll Flanders, el coraje de una mujer. Esa película es genial. Además sale Morgan Freeman con racha. Y te sientas. Y es brutal. Morgan Freeman con racha. Tú tienes que sentarte a ver Morgan Freeman. Llegamos a Seven, coño. Seven en la tele. Tú no te sientas, tú te revuelcas, coño, en el sofá. Como los cochinos, te revuelcas. Y te revuelcas. Ese momento croqueta. Estallido, con los monos cabrones. Y te sientas. Cadena perpetua, tú no te sientas. Esa película me encanta. Tú apuñalas a toda tu familia para que no te hablen mientras que aparece la película y tú te tiras en el sofá a verla. La frase hecha que deja uno de ellos antes de... que pone no sé quién, Wash Here. Esa sí, la dejo yo por todos lados. Voy escribiendo cada vez que voy por ahí y pongo Uki Wash Here. Mira, paseando Miss Daisy, la hoguera de las vanidades, Robin Hood, príncipe de los ladrones, sin perdón. Tú te tienes que sentar por cojones con Morgan Freeman. Sin perdón es la de... Clint Eastwood. Entonces ya salió en varias pelis de Clint Eastwood. Porque te tienes que sentar con Morgan Freeman. Así que, a partir de ahora, cuando veáis a Morgan Freeman en la tele... ¿Vale? No digo un DVD porque un DVD lo pones tú para sentarte. Incluso en el MediaMar. Cuando tú veas al MediaMar y veas una carátula con Morgan Freeman, te sientas, por tú favor. Te sientas a ver la carátula de la película de Morgan Freeman, igual que te sentarías en tu casa en El Señor a ver cualquier película de Morgan Freeman. Sí, así que sentar. Morgan Freeman, desde aquí te queremos. Cacahuete te dice te queremos. Te queremos, sí señor. Ya hablaremos de Nicolas sin patilla Cage en el número 2. Eso ya sería eso para el próximo podcast. Y Angelina Jolie, que creo que no la hemos nombrado todavía. Hombre, Angelina Jolie, vamos a hacer 5 especiales. Aprox. Y no, pero de Nicolas sin patilla Cage vamos a hacer también un especial. Hay que hacer un especial de Nicolas Cage. Que hay un par de pelis que hay que comentar, pero vamos. Venga, pues esto se queda aquí. Vamos a remontar ya el podcast. Venga. Se acabó la sección. Vamos a hacer musiquita chula. Bueno, ya va siendo hora de que nos despidamos de nuestros fans y fanas. Sí, que tengo una mijita sueño ya. Es que es la 1:30 ya, ¿eh? Pero que se nota que tiene sueños, que tiene el micro apagado. Ya te veo. Es que llevo despierta desde muy temprano y tengo sueñito ya. Pero bueno, había que grabarlo, prometimos grabarlo el viernes y está grabado. Aunque no hayamos aportado nada a la podcast. Aunque lo que hayamos grabado nos lleve al infierno de los podcasts. Al infierno robot. Porque digáis, los dos, esto lo que han liado aquí, un rollazo que han soltado, vaya tela. Y nos pongáis como no admitidos en el Twitter. Y todo eso. En los podcasts, en los blogs y en todos lados. Ay, bueno. Y en el Gmail. Pero ya nos queda menos para ser podcaster. Porque escuché por ahí que hasta que no tienes 3 podcasts grabados, no eres podcast. Ya tenemos 3 grabados. Yo tengo más. Verdad, yo no tengo 3. Pues nada, vamos a despedirnos. Primero desde Twitter, los señores de PlaySound nos dicen... que un saludito y que somos la polla. Ay, me da vergüencita decir eso. Es que somos la polla. Qué y marrano eres. Que llevan los cacahuetes con refresquito, claro. Está. O con lambrusquito, que está fresquito. Con lambrusquito. Yo creo que son los cacahuetes con lambrusquito. Sí. Y ya no sé qué más decir. Yo creo que queda claro un poco cómo va. Bueno, sí, yo sé qué más decir, pero antes de decirlo, repito. Que queda más o menos claro que Cacahuetes, el podcast, va a ser un programa divertido, se intentará, ¿verdad? Bueno, algún día que tenga las neuronas cruzadas, criticaré a la gente, pero bueno, será poco. Y que con respecto a los que esperaban que resolviésemos dudas, las resolveremos. palabra. Lo único que este primero nos apetecía, después de forzar tanto el podcast piloto que sonó demasiado artificial, nos apetecía muchísimo el grabar algo así, algo más distendido, algo para reírnos. Y no más que nada, yo falta una botella de Lambrusco para hacerlo. Fíjate tú, lo que sale con una botella de Lambrusco, el día que nos dé por coger tres, nos morimos. Entonces terminamos en coma aquí, vamos, tocando los instrumentos de ¿cómo se llama? El Wii Music. El Wii Music o directamente te dejo la batería del Rock Band. No, porque la tiraré por la ventana. Qué malvado. Bueno, no, porque no podré, porque está de tolación. Pues nada, poco antes de despedirnos, dejo una pregunta en el aire para los que hayáis aguantado hasta el final y queremos respuesta. Y es que para el próximo vamos a diseccionar esa gran pregunta que todos os hacéis y es... ¡Chan-ta-chan! ¡Ay! Musiquita de Uki. Es un doble de tambor. Redoble de Uki. Ya. Es el bacon y la panceta. Lo mismo, Suki no responde. Es que te veía con las ganicas. Pues, no, en serio, prepararemos algo y eso. Y resolveremos la gran duda de si el bacon y la panceta es lo mismo. Y bueno, también que sigan mandándonos audio correo, lo que queráis. Que estamos dispuestos a contestar a cualquier cosita. Y promos también. También nos podéis mandar correo diciendo, soy unos capullos, pero que no lo vamos a poner. No. O sí, no sabemos. No. Y preguntas, no sé, cualquier cosita que no sé, os pase venga, por venga, la cabeza. Dilo todo, que te apetece, dilo todo. ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos en Twitter? Hasta ahora no puedo ya contar. Venga, en Twitter. En Twitter somos cacahuetes EP. E de él y P de podcast. Pero que nada más que lo utiliza el Manuel porque a mí se me olvida la contraseña. pues pídemela otra vez. Sí, ya me acuerdo, pero es que no la utilizo. El blog, ¿te acuerdas de la dirección del blog? El blog es cacahuetes, el podcast .blogspot.com. Muy bien. Pero digo yo que lo pongáis ya en favorito para no tener que repetirlo más veces. Que es lo que hago yo lo tengo en favorito y ya no tengo que ponerlo en el buscador ni nada de hecho. Vale, y nos queda la dirección de correo. Pero yo porque no puedo decir las cosas y tú dices la dirección. Vale, lo digo la yo. La dirección de correo es cacahuetes@gmail.com. Exactamente. Si es que soy yo. Semos especialitos. Pues aquí se queda. Que quede constancia de que son las 1 y 34 de la mañana. Y aquí del se viernes. Termina. No sé qué día es hoy. Ya no es viernes, ya es sábado. Sábado 29 de agosto. Que mañana tenemos que buscar ropa de boda. Para la boda. Ah, pero yo, no es nuestra boda. Yo quiero seguir siendo agnóstico. Y nada, y yo no sé qué más decir. Pues nada, que nos vemos pronto en el capítulo número 2 de Cacahuetes. El podcast. Tu podcast. No, nuestro podcast. Vale, pues sí, qué mujer. Que buenas noches a todo el mundo y que acostéis tempranito, que ya es muy tarde. Y que no hagáis cosas malvadas por ahí. A comer y a dormir, ricas. Que es lo que voy a hacer yo ya antes de que termine esto. Me cazo pa' Sopistán. Pues nada. Un abrazo, yo soy Manu. Uki el habla. Os queremos. Un poquito. Hasta pronto. Adiós.